Yo soy More, y quería destacar la influencia que el espíritu del ceramista ha tenido en sus alumnos sin coartarle su personalidad. A este respecto no hay más remedio que dejar una expresa constancia de esa gran ceramista que es Tove Johansen, nacida y formada hasta dejar la adolescencia en Dinamarca, luego radicada en Buenos Aires. Discípula entusiasta de Arrans, ella no abandona su visión nórdica europea de estas líneas estéticas predominantes en su país, pero las inscribe deliberadamente en la gran lección cerámica de Arrans y consigue un resultado sorprendente en esa conjunción.